Libertad a Luis Fernando Sotelo Zambrano. Estudiante de la preparatoria número 6 de la UNAM, es un compañero activista adherente a la sexta declaración de la Selva Lacandona y miembro de la Red contra la Represión y por la Solidaridad. Él fue detenido de manera ilegal y arbitraria el 5 de noviembre del 2014, cuando se retiraba de las inmediaciones de Ciudad Universitaria después de haber participado en las actividades organizadas por la tercera jornada global por Ayotzinapa. Durante su proceso, se ha hecho cada vez más evidente la consigna política que hay en su contra por el hecho de ser joven y por el hecho de manifestarse, ya que el chofer en ampliación de declaración dijo no reconocerlo, que la actitud de los manifestantes era pacífica y que nunca supo siquiera su nombre, así como las muchas contradicciones en las que cayeron los policías remitentes en sus ampliaciones de declaraciones. El Estado mexicano busca encerrar las voces de cientos de jóvenes que gritan «Verdad, justicia, libertad». La política del poder es dejar de lado estas voces apagándolas con propaganda electoral, pero que cada vez menos personas, sobre todo las jóvenes, creen, pues su disfraz de democracia año con año se ha ido cayendo, dejando ver a todas luces la mentira, el despojo y la explotación. Sin embargo, también se deja ver que más y más personas ya no están dispuestas a conformarse con la mentira y han salido a las calles a decir ya basta, a extender su mano y tender así puentes que comunican dignidad, rebeldía y organización. La detención del compañero Luis Fernando Sotelo es un acto más de criminalización de la protesta, que busca crear miedo generando castigos ejemplares contra el que no se conforma y se manifiesta. Y es por eso mismo que hoy familiares, amigos y compañeros de Luis Fernando Sotelo Zambrano estamos aquí para decir que no está solo y que no descansaremos hasta lograr su libertad. Los dejamos con un audio grabado en el mitin a las afueras del Tribunal Colegiado de Circuito, donde se exigió dejen de retrasar el proceso jurídico de nuestro compañero y su inmediata libertad. El proceso que ha llevado mi hijo está hecho a través de muchas contradicciones. Han retardado mucho las audiencias. Ha estado plagado de muchas inconsistencias. Yo no sé mucho de leyes, pero lo poco que he podido observar a lo largo de este año me he dado cuenta que pues, la justicia no es igual para todos. Y sobre todo esta parte de que no se llevan las leyes conforme a lo que el Estado nos dice. Hay beneficios para los que pagan y desafortunadamente para los que no tenemos dinero, pues nos dan largas, nos difieren audiencias, hay una serie de inconsistencias, de mentiras, de contradicciones, y yo creo que ya basta, ¿no? Basta que siga sucediendo esto, y es lo que venimos a exigir, que esa revisión del amparo que está deteniendo el proceso de mi hijo, pues se dé en los términos que marca la ley. Él ya el día de hoy está cumpliendo un año, sin embargo hemos visto muchas inconsistencias y a lo largo de este proceso pues no hemos visto la claridad que debería de ser y la justicia que en un momento dado el Estado se supone tendría que estar dando. Por otro lado, mi hijo no tiene ni una sola prueba en su contra, que es lo que también ha contribuido a que se le haga más largo este proceso, ya que han estado armando las declaraciones y ha estado plagado de una serie de consistencias. Por eso el día de hoy, junto con sus compañeros, amigos, abogados y demás, venimos a exigir esa revisión del amparo para que su proceso pueda salir en los tiempos que marca la ley. Y pues lo único que exigimos también es la libertad de mi hijo, porque él no tiene ninguna prueba en su contra. Todo está pues manipulado por el Estado y sobre todo esta parte de que quieren criminalizar a la juventud porque se organiza, porque son jóvenes, porque son estudiantes, porque son ellos precisamente los que están viendo todas las situaciones que en este país están sucediendo y los que levantan la voz para decir ya basta. Y pues gracias a todas las personas que están aquí reunidas y que nos han hecho el favor de venir a apoyarnos para exigir y pedir la libertad de mi hijo. Gracias, buenas tardes.